Dog Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Radio Zapote. No, we go shot and miss the wrong. Come and tell your friend that we are up a top. I speak about a damn them. Lioness to roar and them to call by you some system. Tell them I can't it's not a lady. Muy buenas noches a toda la gente que ya nos está sintonizando a través de la frecuencia de Radio Zapote y también la Dubcam que se encuentra ahí en la página del Blogspot, que es dubnight.blogspot.com. Saludamos a toda la gente desde el sur de la Ciudad de México, ubicados aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Una emisión más, ya pasadito de las 10 de la noche, pero ya estamos iniciando la transmisión. Recuerden, una noche de sorpresas tendremos. Y bueno, quiero aprovechar también para saludar aquí a Oso Dob y a Mr. Brown. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Famer. Buenas noches, Oso. A toda la pandilla que como siempre nos acompaña todos los martes. Pues gustosos aquí de empezar otra sesión del Dubnight. Como cada martes desde hace 5 años. Ya casi interrumpida este programa, ¿no? Y bueno, queremos comenzar esta sesión. Estuvimos escuchando un poco de lo que es UBF. Un poco Cisailin. Y bueno, Oso. Muy buenas noches a toda la banda que escucha este Dub Night este martes 29 de septiembre, el último del mes de septiembre. Y bueno, ya preparados con toda la actitud y todas las vibras, la vibración para iniciar este número más, Moreno Mr. Brown, como tú lo dices ya. Cerca del 5 aniversario, ¿no? Y bueno, y hoy estamos, dice Moreno Miss Brown, los tres mosqueteros, para ponerse históricos, ¿verdad? Y ahí ya el Moreno, como cada año, recordará cómo empezó el Dub Night, ¿no? O el Famer, o tú Famer, ¿tú qué dices? Sí, estaremos platicando un poco. Recuerden que ya para el mes de octubre tenemos varias actividades en conmemoración de este aniversario, este quinto aniversario. Estén al pendiente. Mientras tanto, por ahí este fin de semana ya iniciamos con alguna. Y bueno, más adelante vamos a dar detalles, ¿no? Porque hay sorpresas esta noche. Sí, también vamos a la sección de eventos. Como que antes tenemos sorpresas. Y bueno, también seguimos aquí diciéndoles de la cortesía que tenemos, ¿no? Para el Ecological Reggae. Pues agradecemos, ¿no? a todo el crew por este pase que pues también vamos a estar dando para el Ecological Reggae. Bueno, vamos a escuchar, vámonos directamente con música. Y fíjense que el señor Gabo Revuelta de Mexican Sound System iniciará una gira por Sudamérica. Y bueno, parte de este programa será para dar también la información de esto, de qué va a pasar con el Gabo Revuelta, algunos de los países que visitará y todo el Mexican Sound System, que estuvo en su tiempo presentando aquí música en el barrio, ¿no? Su más reciente material, que es también el que va a llevar allá a Sudamérica, ¿no? Así es, recordemos que ya lleva una gran trayectoria a Gabo, y bueno, pues sin lugar a duda, lo comprobamos con este último material que estaba presentando. Tuvimos la oportunidad de que se estrenara también aquí en el Dub Night. Y bueno, ahora toca el tiempo para que salga, ¿no? Salga de la frontera de aquí de México. Y bueno, pues mucha suerte para Gabo. Sí, el miércoles se va a realizar una fiesta y entonces vamos a dar toda la información porque va a ser, bueno, es en miércoles, es ahí en la colonia. Centro de Cultura en Lata. Sí, ahí en la colonia Iztacalco y ya pues vamos a hablar más al rato de esto. Y bueno, a propósito de él, vamos a sacar pues el nuevo single de Unidub Stereo, pues es con el señor Gabo Revuelta y se llama El Poder de los Pueblos aquí en el Dubna FM. Una vez más, difundiendo la idea, compartiendo el trabajo, nosotros somos ustedes. Unidub Stereo, Mexican Sound System. En esta vida no existen causas que sean perdidas. Si tú Pues ahí está el señor Gabo Revuelta. Estamos escuchando el single de Unidad de Estéreo, del nuevo single que va a estar a partir del 1 de octubre ya en greenbeats.org. Y bueno, el señor Gabo Revuelta, que empieza una gira por Sudamérica y va a visitar varios países, ¿no, Famer? A ver, ¿tú qué sabes? ¿Ustedes qué saben por ahí? Sí, no, es una visita por Latinoamérica. Bueno, enhorabuena. Que inicia en Perú. Ajá. Bueno, pues felicidades para Gabo, ¿no? Para también ir a mostrar todo lo que pues está haciendo Gabo Revuelta. Este fin de semana, o sea, ya el fin de semana va a estar, sí, ahí en un evento con con Lee Perry y con Matt Professor. Y va a estar ahí luego para insertarse ahí en territorio inca el próximo fin de semana. Y bueno, pues sí, le deseamos al Gabo pues la mejor de las suertes ahora que va estrenando también su disco. Que va llevando este disco, muy buen trabajo, ¿no? Ya en su momento lo revisábamos aquí, lo revisitábamos. Sí. Y nos damos cuenta que era un excelente trabajo, ¿no? Sí, excelente material autogestivo que ha venido presentando durante todo casi todo este año, ¿no? Sí, sobre todo porque hay muchos rhythms que son de productores de dub, ¿no? De música dub. Entre otros estaba, que yo recuerdo, pues el señor Panda Dub, ¿no? Como Billy High Tech. Y Billy High Tech, el Bungalow Dub, ¿no? Entonces está bien bueno ese disco. Y bueno, mira, va a estar el próximo fin de semana Perú, el 20 de octubre va para Bolivia, 4 de noviembre va para Chile, 17 de noviembre Argentina, 15 de diciembre Uruguay, 29 de diciembre Brasil, 17 de enero Chile, ya del 2016, y el 2 de febrero ya regresando aquí a México, ¿no? Entonces una buena gira, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Pues yo creo que esto también lo va a fortalecer así como músico, ¿no? Muchas veces cuando sale uno del país también te das cuenta, ¿no? De qué otras cosas puedes hacer. Y más que nada también se va estrechando ese enlace con la demás gente, ¿no? Empieza uno a colaborar con ciertos artistas, como ha ocurrido en la escena de Argentina, en el caso de México, ¿no? Ahí ha sido también al revés, ¿no? Que han venido artistas y se han forjado aquí también su carrera en México. Sí, me parece que el Gabo, pues, material de exportación, va a ser bien recibido, ¿no? Además, él ya estuvo alguna vez por ahí, ¿no? Entonces no va a haber ya con tanto problema ahí con la adaptación y todo eso. El idioma también va a facilitar, ¿no? Cosas ahí. De seguro que, bueno, Mexican Sound System, ahí lo de, bueno. Y vamos a hablar de la fiesta que está preparado para realizarse el día de mañana ahí en el Átamo, Famer, ¿no? Más o menos lo conoces tú. Sí, en algún momento tuvimos la oportunidad en el Dub Lata, el primero que se hizo, ahí tuvimos la oportunidad de estar como Radio Zapote, ahí Mr. Brown también nos acompañó y bueno, varios compañeros de aquí del radio. Y bueno, es un espacio también autogestivo que se generan diferentes ideas y proyectos. Y se ha brindado últimamente ese espacio para pues la escena nacional que va emergiendo, ¿no? Y bueno, han habido sesiones de Sound System y bueno, es el caso de mañana, una fiestecita ahí para la despedida de Gabo. Sí, miren, dicen que no es despedida, sino es un buen viaje. Pues va a estar el Mexican Sound System ahí con sus amigos, el Bungalow Dub, que son así como el proyecto que lo respalda musicalmente en sus presentaciones y en sus discos. Va a estar además MC Celarón, el Aaron y Manic B de ahí desde San Cristóbal, que también han estado aquí en el Dub Night, el Mexican Stepper. Va a estar el Bubba Rutsi, el Dub Alta Fidelidad y el Joshua Selector y Gaby Red. Miércoles 30 de septiembre, cooperación para un donativo, a ver, un donativo para el Gabo. Entonces esto también es... Hacemos el llamado porque de esta fiesta él va a sacar un colchoncito pues para llevarse ahí a la gira y para que todo pueda realizarse en el cauce que él quisiera, ¿no? Más cómodo, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo ven? Porque pues realmente su gira es autogestiva, es esta onda, ¿no? Pues ahí está la invitación para mañana miércoles, La Lata, para apoyar todos a Gabo Revuelta. Y ya saben, el cartel también. ¿Dónde está la dirección? Es, me parece que es... La dirección está en Oriente 120, sin número, Colonia Cuchilla, Gabriel Ramos Millán, en la delegación Iztacalco. De todas maneras, más al ratito en la sección de los eventos, ahí volvemos a dar una repasada. Vamos a escuchar algo de lo nuevo, un productor de Guadalajara, se llama Ilao, y aquí una rola que hace con el Jamaiti. Estamos en el Top Night, regresamos. Y el Estado, todo ha sido programado por los dueños de este mundo y por tu precio en el mercado. Programados bien sentados y con los ojos cerrados. Programados con discursos que nos mantienen callados. Programados en prisiones con los brazos amarrados. Pensando en un futuro que también fue programado. Sí. Bueno, ya regresamos a este Doom Night, como siempre, todos los martes, tradicional de los martes, como desde hace 5 años. Ya estamos en esta onda, ¿no? Nos estamos empezando a poner así como queriendo festejos por los 5 años del Doom Night, ¿no? Así es, y ya bueno, este próximo fin de semana arrancamos. Recuerden que este fin de semana se viene la visita pues de varios artistas, ¿no? Jagombi, Danai, por ahí se me está yendo otro. Pero bueno, Danai, en lo que concierne, pues este fin de semana hace el Dub Mission Tour. Y bueno, comienza a partir del día viernes las sesiones aquí en México. Y el domingo toca aquí en el Distrito Federal, ahí en el Dirty Zone. Daremos más detalles más adelante. Y bueno, también estará una semana aquí en México, que tenemos la oportunidad de que visite las cabinas de Radio Zapote por tercera ocasión. Así como lo hizo ya hace 5 años con Christine de Alfa y Omega, pues nuevamente, así como iba arrancando el programa de Dub Night y tuvimos esos grandes artistas, pues se repite la historia 5 años después y tenemos a Danai nuevamente. Y bueno, a ver, platiquen, cuando fue la primera vez que vino Danai, ¿qué pasó esa vez? Esa vez yo no estuve. A ver, digan los hechos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues más que nada íbamos, nos agarró así como, nos vimos sorprendidos, ¿no? De alguna manera, porque era el programa realmente estaba comenzando a finales de octubre. Y a principios de noviembre se viene la visita de Alfa y Omega con Danai. Hydra Natural también venía. No pudo venir, ¿no?, a las cabinas, pues tuvo que regresar. Y bueno, pues de alguna manera Rutical Session fue el que nos acercó a estos artistas. Confió en nosotros, confió en el proyecto que estábamos iniciando en aquel entonces, que era Omar Goñi, Mr. Brown y un servidor. Y bueno, sin duda alguna yo creo que fue así como un motor, ¿no?, para una motivación, como para continuar con este programa. Dijimos, ¿no?, o sea, yo creo que jamás lo visualizamos en ese momento de tener la oportunidad como la hemos tenido en estos 5 años de tener varios artistas de la escena del dub y de talla así internacional, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que eso a cada uno nos motivó como para continuar con ese programa. Y bueno, pues ya lo dijiste, Oso, ya 5 años. Sí, pues bueno, años. También hay que dejar claro aquí, agradecer el trabajo de la radio y también importante rescatar y comentar, ¿no?, el trabajo que ya también venía haciendo por un lado Famer aquí en el radio y por otro lado su servidor, también tratando de un poco de la difusión de la música del dub, del reggae, y pues también juntándose los esfuerzos, ¿no? Es como también se empiezan a crear, a consolidarse mejor las ideas, ¿no? Sí, porque aquí como nota, o sea, Mr. Brown es el que lleva más tiempo aquí en Radio Zapote. Yo llevaba como un año aquí haciendo un programa y como dice Moreno, ¿no?, era la mezcla de sonido, de diferentes estilos. Yo tenía un programa donde metía diferentes estilos, pero no dedicado específicamente al dub. Y también hay que reconocer el trabajo de mucha gente que durante, por ejemplo, de 10 años, cuando llegó Dub Night, pues tenía 10 años en la estación, ya había música reggae, o sea, trabajos anteriores de reggae, ¿no? Sí, bueno, en la ENA siempre ha sido como un punto estratégico para el reggae y bueno, también ha sido un punto muy importante en el caso de, pues, el estudio, ¿no?, que se le ha dado este valor científico muy importante, ¿no?, en el caso del rastreando el reggae, ¿no? De Chiquilín, del Cristian, él, ¿no?, es sí, el porque... Exacto, Cristian López. Rastreando el reggae, él fue un antecedente, por ejemplo, del Dub Night, ¿no? Exacto. Que él en su momento pues ha dicho que él, como tanto no tocaba dub, ¿no?, sino tocaba reggae de muchos países, ¿no?, como reggae del mundo, ¿no?, así reggae de Rusia, reggae de Cuba, ¿no?, ahora reggae de Argentina, ¿no? Es esa onda, ¿no? Y así el dub así como que no estaba presente, ¿no? Y estaba también el amigo Paquete, ¿no? Ah, sí, también por otro lado, ¿no? Esa parte también importante de la escena de hace un rato que pues también fue aquí bastión para eso, ¿no? También hubo varias toquines. Incluso el cuarto Festival Rasteca se dio aquí en Tlalpan, ¿no? En el bosque de Tlalpan. Y bueno, el Paquete pues también estuvo aquí como antecedente de la radio trabajando. También pues de todos esos festivales que había, ¿no?, donde tocaba aquí La Comuna, tocaban aquí varios grupos de reggae también, ¿no? Y también hay que reconocer, por ejemplo, el trabajo de este chavo del Radio Asalto. Él tenía un programa, el programa Radio Asalto de Aromas. Sí, bueno, ahí hay... que no era de reggae, pero... Ajá. Era como world music, pero él sí reconoce que él en su momento, dentro de la world music, ya empezaba a tocar algo de dub. Bueno, ya en ese aspecto nos encontramos a una serie importante de también de personajes aquí, la de la radio, ¿no? Que han sido, pues también han participado de alguna otra manera en, pues, en apoyo a la escena del reggae, ¿no? El caso mismo de Sergio, también el caso de Munra, que también ahí estuvo también inmiscuido en la... ¿Ramón? Ángel. Ángel también. También otro compañero que también ya está aquí en la radio, Ángel, también pues ya es, son parte, ¿no? Oh, que también, estado trabajando. También se me olvidaba el de el programa de Susan, era ya también de Dubstep. Dubstep, sí, bueno. Pero bueno, ya programas. Así como más orientado a otra, a este género, ¿no? No tan preciso como algo que... De dub. Exactamente, sino, pero ya habían ahí esas variantes, ¿no? De sonidos. Y bueno, vamos a escuchar algo del álbum proyecto del Sound System, se llama Bass Revelation Sound System, que próximamente ya van a venir aquí a la radio. Ya Duom ya vino en su tiempo, ya Mexican Stepper vino en su tiempo, el Mighty vino en su tiempo, pero ahora ya con esta onda de Bass Revelation vamos a platicar con ellos porque hicieron la fundación del Sound System y de la disquera. Y acaban de estrenar el pasado 15 de septiembre el compilado Bass Revelation Volumen 1, del a la cual vamos a extraer este track para toda la gente de un productor, también de los nuevos productores. Esto es Yo y Joel, Step A Family, masterizado por Mr. Zebre. Estamos en el Dub Night FM. Bueno, si estamos oyendo ya el Bass Revelation Volumen 1, escuchamos ahí a Joey Joel, de los nuevos productores de Dub. Y bueno, esto es justamente el escenario que nosotros como proyecto radiofónico queríamos encontrarnos, ¿no? Que también ya muchos proyectos mexicanos y ahora ya los tocamos y todo, ¿no? Sí, bueno, por otra parte es importante darle difusión a toda la escena del reggae. Y pues agradecidos también por toda la colaboración, participación y apoyo. En este caso estamos presentando el Bass Revelation, otro acoplado y bueno, de un sello también mexicano, también estrenando Sound System. Ítalo mexicano, porque ahí hay un italiano, el Dubón, ¿no? Que ya también estuvo aquí con nosotros, ¿no? Por cierto, también seleccionando. Y bueno, también chequen la página, ¿no? Ahí están los links, de también hay información de todos los participantes de este sello Bass Revelation. Está información desde Majestic, está Joey Joel, todos los artistas que aparecen, ¿no? Está Mexican Stepper, su biografía. Mira, aparecen algunos proyectos que ya, de los cuales nosotros hemos tenido ya contacto. Mira, Puffin Dub, Mystic Son of Revolution, el Juan Stepper, al que mandamos un saludo, que también estudió aquí en la ENA. El Teiwari Dub, Teiwari, Moteik, gente que ha estado con nosotros. Incluso Anahuac. Sí, y hay, mira, R Sound System también. Y ahora Spectral Dub, Animal Terrenal. De ellos, ya muchos de ellos estuvieron aquí. Y hay muchos artistas de los cuales, o sea, apenas ahora conocemos gracias a este acoplado. Mira, te estoy hablando yo de Gigawatt. Marcus Gigawide, exacto. De Joey Joel también. Mira, aquí hay uno que se llama Mushka Tone, Omet Dub Weiser. Mira, Dub Shaman, que es en realidad Adrián de Nehualyomet Dub, que ahora vuelve a repetir track ahora en este acoplado, ¿no? Y también viene David Anahuac, como tú dices, de ahí de... Él es de Black Roots. De Black Roots. También un track que está... Psychological Dub también está. Y participa Bass Revelation como con un rhythm, ellos así de un acoplado. Participa también Kenner de Reggae Ambulante con un drag que se llama Soñar. Bueno, muchos. Este proyecto también, RRB Dub, también es un proyecto ya de... Uf, de allá del oriente, ya de... Uf, de Iztapaluca, me por ahí, Chalco, ahí de ese chavo. Y bueno, ¿cómo lo ven? O sea, 18 nuevas músicas más, o sea, ¿no? Más artistas. Más artistas y ya un estilo también. Productores. Sí. Bueno, felicidades para todos ellos. Y vamos a tocar a alguien que nunca hemos tocado aquí en el Dub Night. Pues el Anahuac, ¿no? Como decía aquí el moreno Mr. Brown. Vamos a escuchar esto de David Anahuac. Everything I got in mind to give is love, your love. Says that a little fussing and fight. Come, me say, come and make we all live right. Red and your black, and me say, not with the white. Come, me say, peace and love, make we all unite. So what? With the African, and me say, with the Syrian. With the Chinese, and me say, with the Indian. We say, peace and love, and what we want. Come, me say, peace and love. Jana de, Jana de, Jana de, Jana de, Jana de doi. Se Jana de, Jana de, Jana de, Jana de, Jana de doi. Jana de, Jana de, Jana de, Jana de, Jana de, doi. Say Jana de, Jana de, Jana de, Jana de, Jana de, doi. Rastafari, living on my heart and soul continually. Yes, yes. Praise his name. Rastafari live forever. You know? Ja, ja, ja, ja, leave it. Ja, ja, ja, ja, leave it. Lord of mercy. Ja, ja, ja, ja, leave it. Ja, ja, ja, ja, leave it. Ja, ja, ja, ja, leave it. Ja, ja, ja, ja, leave it. Ja, ja, ja, ja, leave it. Ja, ja, ja, ja, leave it. Ja, ja, ja, ja, leave it. Ja, ja, ja, ja, leave it. Come and say peace and love, I want me brethren want. Ja, ja, ja, ja, leave it. Say peace and love, I want the whole world want. Ja, ja, ja, ja, ja, live in your heart and soul. Jana did, Jana did, Jana did, Ja live in your heart and soul. Say Ja, Ja, Ja, Ja live it. Jana did, Jana did, Jana did, Jana did, Jana did, oi. Jana did, Jana did, Jana did, Jana did, Jana did, oi. Oh, Seguimos en el número 173, ya iniciando con los festejos de del Dub Night, 5 años al aire por esta frecuencia libre, el 102.1 de FM. Y también una invitación porque lo vamos a celebrar ahí con el Colectivo Nacional de Selectores, ahí en Dirty Sound, con el señor Danai, y sonorizando, potencializado por el señor... Bueno, operado por el señor Zulu Selector, Spiritual Sound, ¿no, Famer? Así es, esto... Esto es este domingo 4 de octubre. Inicia a las 5 de la tarde, ahí para que vayan midiendo así el tiempo, ¿no? O sea, porque probablemente inicie temprano, Danai. Aún no sabemos, pero bueno, la invitación aquí, ya lo dijiste, esto es en Avenida Chapultepec, número 60, esquina Cuauhtémoc, muy cerca de Metro Valderas y Metro Cuauhtémoc, o sea, no hay pierde, no hay sobre Avenida Chapultepec. Se confunden a veces por la cuchilla, pero ahí nada, se ubiquen en Avenida Chapultepec. Y bueno, ahí los esperamos. Por cierto, esta noche tenemos cortesías para este evento, 3 cortesías para las personas que, pues ahorita contesten alguna dinámica que aquí pondremos. Exacto, entonces esto lo vamos a dejar ahí para también ya cuando nos vayamos acercando ahí a la recta final, pero también un agradecimiento al Colectivo Nacional de Selectores, ya CNS Club, por alojar la fiesta del Dub Night FM, 5 años al aire. Muchas gracias. Y ahí en octubre pues van a ocurrir varias cosas y... Así es, porque esto, inicia octubre, inicia el festejo, ¿no? Con esta fiesta. Pero por ahí en el transcurso del mes tendremos varias actividades. Ya en su debido tiempo vamos a dar a conocer. Y sobre todo, pues también aprovechando octubre, pues vamos a tener así por la visita la próxima semana de Danai, Imperial Sound Army, ¿no? También ya iniciando con los festejos del 5 aniversario del Dub Night. El señor Danai en la fiesta del domingo y después el martes aquí en la cabina. Así es. Bueno, nada más una nota muy importante. Es cupo limitado el domingo. Así que, pues para que vayan también viendo, ¿no? Así este detalle. Bueno, y muy importante. Que dices que es cupo limitado también porque es el precio accesible, ¿no? 50 pesos. Sí, un cover de 50 pesos. Entonces, para que tenga la gente oportunidad de ir a ver a este señor. Un gran señor, ¿no? Actualmente ahora en la escena Sound System con Imperial Sound Army. Es uno de los poderosos Sound System de Europa. Y bueno, pues cupo limitado, ya lo saben. Y IFE. Y OCURP, en su caso, esto es políticas del lugar. Obviamente, eso no está en nuestras manos, pero bueno, ahí nada más la recomendación: lleven una identificación y esto del cupo limitado. Por favor, tómenlo en cuenta. Y bueno, ya ahí los esperamos. Sí, así es: son 5 años del Dub Night FM. Todo octubre vamos a pensar hacer unas cosas. La próxima semana, el señor Danai, vamos a pensar ahí como que hacer ahí algunos especiales o algo así, ¿no? Sí, aquí mismo también en la radio tenemos aquí la parte de la cafetería, el Café Rizoma. Pues podemos ahí generar algo, ¿no? Algo conmemorando estos 5 años. Sí, bueno, pues casi todo este mes vamos a celebrarlo, ¿no? En los programas del Dub Night. También vamos a tener algunos invitados especiales, también el caso de, como comentas, Danai, la próxima sesión. También por ahí está Hans, me parece que también vamos a invitarlo a que celebre con nosotros, ¿no? Sí, unas personalidades ahí que nos puedan hablar, sobre todo, por ejemplo, del señor Hans, que él a su vez es, por ejemplo, fundador de la primera banda de reggae, que también es ingeniero, entonces tiene buenas anécdotas, ¿no? Sí, se ha de tener bastante conocimiento del dub también. Bueno, vamos a tocar esta rola, el señor Sergeant Remo con el señor Dub Dilla. Sergeant Remo alongside Green Beats, you hear me? Mexico City, you watch us. How I do them, them, me no pay friend. I saw my them, them, I'm better far from them. How I do them, them, me no pay friend. I saw my dim, dim, you say my friend. stepper, stepper, stepper. Estamos escuchando al señor Akbo, también de ese tune que se llama México. Y también escuchamos a Sergeant Remo, de este ciudadano americano mexicano que hay de Texas, ahí con el Top Dealer. Y bueno, despedimos el mes de septiembre para abrazar el mes de octubre por todo lo que va a pasar. Y también porque, bueno, pues hay muchos eventos que próximamente realizarse, de los cuales pues ya hay muchos artistas para que vendrán octubre, noviembre, diciembre, muchos artistas para todos los estilos. Y hay mucha gente que se está pues disfrutando, ¿no?, lo que va a pasar, ¿no? Octubre, los dos primeros 15 días son de Danai, ¿no? Sí, bueno, también ahí hay una cosa importante que hemos venido tratando de trabajar en el Dub Night como desde hace 3 años, que es este acoplado y estas canciones a favor de Mumia Buyamal. Y bueno, también vamos a dar un poco de adelantos de ese material durante este mes, ¿no?, de octubre, que también es importante para Mumia Buyamal. Sí, entonces también... por ejemplo, allá para finalizar el mes de octubre está el Mictlantecuhtli Fest, ¿no? Que tiene, también trae buenos artistas, ¿no? Yatari con Spengbong, ¿no? Haciendo una combinación. African Simba, Don Camilo, Mungos Hi-Fi, ¿no? Eso va a ocurrir ahí en el mes de 31 de octubre. Ya finalizando el mes, ¿no? El primer gran festival de ya de cierre de este año, ¿no? Y eso, y lo de este selector que va a venir, Famerus. Así es, desde Hawái, uno de los grandes coleccionistas de reggae en formato vinil, además de ser productor. Y bueno, viene con Cali Navales, una de las voces que trae. Y bueno, esto es este fin de semana, precisamente ya arrancando el mes de octubre, se cruzan, ¿no?, los eventos como ya ha ocurrido últimamente. Me parece que también para finales de octubre el regreso de la visita también de este artista que también tenemos aquí. Jesse Proverbs. Jesse Proverbs. Oh, sí, en un festival de... no recuerdo el nombre ahorita, ¿no? Pero sí, este segundo festival que hará Krasayan Sound. Y bueno, por la invitación para también ver a Jack Gombe. Ya no pudimos coordinar por tiempo aquí en la visita, una visita para el Dub Night. Pero bueno, continuamos. Bueno, entonces van a ocurrir muchas cosas también para la gente que ya empezó a comprar sus boletos, sus preventas para el Papa Lion Fest. Pues ese sí conjuga muchas cosas, ¿no? El Papa Lion Fest, hay Roots, hay los Heptons, van a tocar Moreno. A ver, ¿qué me dices de los Heptons, Moreno, Mr.? Big Jude también, ¿no? Big Jude, a ver, y... Otro gran festival que... Pues también, ¿no? Le han estado echando ganas, ¿no? Qué locochón, o sea, los Heptons, locochón, y Big Joe también, locochón. Sí, son también dos íconos emblemáticos de, pues, de todo el movimiento de reggae. Y en la parte dub, Alpha Estepa y Cian Fin, ¿no? También, ¿no? Don Fe. Propuesta fuerte. Don Fe también, Don Fe. Buena propuesta. Y falta ahí una, el... Todavía no han anunciado, pero se sabe que es el Johnny Clark, ¿no? Se sabe ahí más o menos, ¿no? Falta que lo publique, que sea, ¿no?, oficial. Que sea oficial, ¿no? Y bueno, pues ahí ya saben de mole verde y chile, pues de todo, ¿no? Para diferentes gustos. Este festival que ya sería el segundo en su haber. Sí, como que el diseño así es de llamar la atención por todo lo que... Los artistas, ¿no? Exacto, ¿no? Ya con los Heptons tú dices, ah, bueno, porque sí es una banda muy legendaria, ¿no? Y bueno, ahí estaremos para reportar, ¿no? Llevar la nota. y bueno, todavía nos queda ahí un rato lo de programa. Estamos ya también a punto de tocar la sección de los eventos aquí con el joven... El joven de... Sí, ¿no? También está la presentación del disco de Unidub. Sí, ya también tendremos la próxima semana unos accesos, ¿no?, para esa onda, para la presentación del disco del Unidub Stereo. Y la próxima semana ya los regalaremos ahí en el... Oye, también pensar la dinámica, Famer, para regalar, sí, las cortesías. Ya de una vez, para que la gente vaya ahí preparándose más que nada, ¿no? Ya ahorita... ¿Qué te parece si nos vamos con un track y regresamos y decimos la dinámica? Me parece más que... Perverso. Me parece más que perverso, excelente y todo lo que... Vamos a escuchar al Bungalow Dub, también algo nuevo 2015 de la música de este segundo semestre. La de... Ah, mira. Para Moreno, Mr. Brown... Puede ser feliz, tu máxima ambición es el poder conseguir. You are a wicked man, wicked man. Olvídase a tu familia con la excusa de surgir. Producir ahora es más importante que vivir. You are a wicked man, wicked man. este mundo perverso, codicioso y enfermo, donde falsas sonrisas maquillan el infierno, donde todo se hace y compra con el dinero, donde el yo prevalece siempre primero, sobrevives engañado bajo falsos conceptos, que con cabeza gacha catas tú sin esfuerzo, te han deshumanizado y te tienen controlado por calidad de vida, tu libertad en acabado. Tiempo, Rasta avanza y no descansa. Ante la tribulación, no se amilana, medita, toma impulso y se levanta. Ante la opresión de Babilón, él no se calla, la misión es sembrar siempre la esperanza. Su majestad imperial nos brinda la enseñanza, paso a paso, firme cada día en la batalla. Al pampaya nosotros le prendemos falla. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. To get in touch with Dub Night, give it a high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, o Distrito Federal, Cidade do México. México. de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DOT y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Radio Zapote. Bueno, después de escuchar todos los promos de todos estos años, también ya hemos varios acumulado, ¿no? Y por ahí nos falta, ¿no? Estamos platicando fuera del aire, ¿no? A recopilar todo lo que... Que sí, eso sí tienes razón de todos los artistas que han pasado y han dejado algo. Y en diferentes tipos, diferentes etapas del programa, por ejemplo, ¿no? Durante un principio empezamos así como a recopilar los IDs y después algo ya, hacer algo más pesado. Después ya tuvimos una etapa donde también nosotros hicimos las cortinillas y todas las entradas y salidas. Y ya la última temporada es que cuando venían los cantantes los grabábamos y hacemos como el dubplay así directo, ¿no? Así. Del dubnight. Ajá. Que por ahí, por cierto, está ese trabajo. Por ahí hay como 5 pistas en el SoundCloud del dubnight. Exacto, en el SoundCloud ahí también ya hay unos, hay unas ahí, ¿no? De cuando vino Fiki Ram Black, unos hay acústicos, ¿no? Ajá. Jesse Proverbs. Rebel Eye. Mexican Stepper, Ultra K. Sí, fíjate que el otro día estamos viendo y sí se podrían extraer varias, ¿no? De de varios artistas. De varios programas que ya tenemos. Cantantes. Bueno, pero ahí está. Bueno, también alimentar yo recuerdo, que es la videoteca del Dubnight. Sí, yo recuerdo también lo de cuando nos visitó Ico Minot, que hicimos programa especial, que también él nos hizo al final de todo el programa como un ID. Sí, un ID, pero cantado, ¿no? Así con todo, medio locochón, un collage ahí, que eso ya estaría para recordarse, ¿no? Así es. Oye, ¿vamos a la sección de los eventos o qué? Sí, no, porque ya estamos llegando a la medianoche. Joven Salinas. Esto, la calabaza, de medianoche, la calabaza. Exactamente. Sí, la calabaza, la neta, esto. La escoba, ¿no? Joven Salinas. Bueno, ¿dónde empieza el día de...? Ah, miren, el día de mañana la Hermandad Raza convocó a Miércoles de Dub ahí en el Cultural Roots, porque está preparando la onda del Mictlán Dub. Entonces esta dice que van a presentar algo especial, la gente de Hermandad Raza, todos los miércoles van a ser de Dub de octubre, ¿no? El jueves está el Bass Bunker, ¿no? No se te olvide también mañana miércoles La Lata con para mandarle las mejores vibras. Bien, Moreno, Cabo eso, Revuelta. El Moreno realmente para eso lo tenemos, ¿verdad? Esos apuntes finos. Tomando nota siempre. Atento, Moreno. Bueno, sí, una invitación para la gente para la despedida del Mexican Sound System. Esto va a realizarse ahí en este centro social cultural que se llama Lata, que está ahí en el metro Iztacalco. Cerca del metro Iztacalco. Colonia Cuchilla Ramos Millán. En la Ramos Millán. Sí, ahí este territorio. Cerca de la delegación Iztacalco también. Sí, es territorio ñero, pero no, pues para todo. No, está chido el lugar. Está chido. Está bueno. Todos somos barrio. El barrio me respalda. El barrio me respalda, dice, ¿no? Precisamente hablando de esto de... Así se llama. No le sale, así. Se llama la propa de que sacó Gabo, ¿no? Sí, el barrio me respalda. Bueno, este nuevo de 9 de octubre también tenemos ahí en este foro, ahí en la explanada de Lata, ahí la presencia de Dub Reaction Crew y sesionando y proyectando el documental de Musical y Mad. También sobre Dub en UK. Así es, precisamente esta escena del... Sound System. Ah, también como comentabas, los jueves del búnker, ¿no? También. Ahí ya, en... todos bien revueltos, ¿no? Sí, no, jueves. Miércoles, jueves, viernes, viernes, jueves, y nos vamos a ¿cuándo? Al Bass Bunker, el Bass Bunker de Jacoman y African Blood Sound System, ahí ellos están sesionando en la Roma. Roma. La Roma, ¿no? En el centro de salud, ¿no? Se llama, se conoce así al... La pulquería. Pues sí, una invitación también a la gente que quiera asistir a las sesiones de jueves. Ellos están sesionando el jueves, ¿no? Metrobús Álvaro, perdón. Y... ta-ta-ta-tan. El domingo es la... Es nuestra fiesta. Bueno, es nuestra fiesta junto con el CNS... Así es, el Colectivo Nacional de Selectores, que se sesiona todos los domingos ahí en el Dirty Zone a partir de las 5 de la tarde. Todo esto potenciado por Mr. Zulu, ahí Spiritual Zone sonorizando. Y bueno, pues ya lo dice Oso, ¿no? Dub Night celebrando ahí los 5 años con el Colectivo Nacional de Selectores. Y vamos a regalar. Cordialmente invitados. Vamos a regalar dos cortesías. Ya llegamos al ¿no? momento de cortesías. Tres cortesías para las personas que nos digan. ¿Cuántas cortesías? Tres cortesías, ahí está bien. La dinámica, y la va a escribir ahorita Famer ahí en la página del Facebook del Dub Night en este momento, es decir, un artistas internacionales que nos hayan visitado en el periodo, uno en el 2010, otro en el 2011, otro en el 2012, otro en el 2013 y otro en el 2014. Entonces son 5 artistas, ¿no? Que hayan visitado el Dub Night, uno de cada año, ¿no? Porque hemos tenido en todos estos años la visita de artistas internacionales desde la fundación en el 2010 y continuando con el trabajo 2011, 2012, 2013, 2014, ¿no? O sea, ya ahorita 2015 exceptuamos ese año, ¿no? Pues ahí está la cortesía para que, bueno, la tres cortesías, tres cortesías. Tres cortesías para la fiesta de Dub Night. Para que también ahí va a estar en el muro del Facebook. Dub Night Imperial Sound Army meets Spiritual Sounds. Domingo. Y todo el CNS, Famer, Marmorata, La Otra Sesión, Binky Man, Foster Roots, Serious Echo, Dub. Serious. ¿Quién me faltó, Ya. Bueno, ya estamos así por terminar este Dub Night. Vamos con una canción más. No sé si aquí el Moreno Mr. Brown quiere escuchar algo. Moreno, ¿tú qué dices? ¿Qué quieres? Estamos escuchando de fondo algo de el disco Estepas de Bungalow Dub. ¿Qué te parece si nos vamos? Mira, puede ser con Torma. ¿Cómo ves del último de lo de Torma, del Maracamis Gathering? Ok, me late. Gracias. Bueno, y saludos para toda la pandilla que pues nos sigue acompañando en el Dub Night. Nos vemos el próximo número 174. Regresamos para despedir. Todavía, ¿no? Sí, antes de que la calabaza se descomprima o algo así, ¿no? Va. It's been so much better to know that you're in the collective audio unconscious. It's been somewhat glossed over now, but it has quite a history to it. pues después de escuchar allá a Torma en Dub, Maracames Gathering, la canción se llama The Root, que aparece en Dub Mission, una label de inglesa. Bueno, ahí estamos. Y bueno, Dub Night FM ha llegado en esta edición número 173, ha llegado a su final. No sin invitarlos y recordarles que el próximo martes tenemos aquí una cita para celebrar otro número más de Dub Night. Nos estará acompañando Imperial Sound Army, Dub Night desde Italia. Y también estará Unidub Stereo presentando su más reciente material. Vamos a estar platicando de esas cosas la próxima semana. Pues ahí está, acompáñenos a esta celebración, comenzando este mes con las celebraciones también, ¿no? También ahí en el Dirty Zone, acompáñenos a esta celebración. Así es, también recuerden todos los domingos, ahí el Colectivo Nacional de Selectores. También quiero, antes de irnos, el 3 de octubre se presenta Lengua Alerta con Bungalow Dub allá en Texcoco. También para la gente por esos rumbos, pues tienen una alternativa más. Sí, habrá un montón de cosas, pero hay para todos los gustos hay, ¿verdad? Sí, bueno, ya tenemos ahí la publicación en la página del Dub Night. Tres cortesías para el evento del domingo 4 de octubre de Dub Night. Nada más, dinos un artista internacional que nos haya visitado por año, a partir del 2010 al 2014, es bastante fácil, por ahí pueden, hay que darles una pista, ¿no? Ahí en, chequen, exploren la página. Bueno, en nombre de todos los que componemos este programa, y gracias a la Radio Zapote por asistir, ¿no? También soportar estos cinco años, ¿no, Moreno, Mr. Round? Ya 5 años dándole. Pues sí. Pues bueno, buenas noches a toda la banda. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night.